Una canción de Billy Ocean, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, el tema Caribbean Queen, la reina del Caribe. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7, todas las noches de 11 a 3. Ya van 5 minutos después de la 1 de la madrugada de este martes 10 de diciembre, año 2024. Esta es con EMF, You're Unbelievable, eres increíble. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Loaded on wrong and further from right. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 10 de diciembre, año 1973, se inaugura el famoso club de música CBGB en el sitio East Village, o en el barrio East Village de Manhattan, Nueva York. El lugar pronto se convertiría en la zona cero de las escenas emergentes del punk y la nueva ola, o el New Wave, albergando algunos de los primeros espectáculos de The Ramones, de Patti Smith, de Blondie. Y otra de la banda, otra de las bandas importantes que fueron frecuentes en CBGB, los Talking Heads. Bueno, todo tiene su final. Se inauguró en una fecha como esta, 10 de diciembre, año 1973. Y digamos que duró 33 años. Porque cerró sus puertas el 15 de octubre del año 2006. El Club CBGB en el East Village, en el Village de Manhattan, Nueva York. Y la otra banda, de las muchas bandas que se presentaron en CBGB, pero de las que hacemos referencia en este momento, es Talking Heads, a quienes tenemos en Estrellas de Medianoche con la canción Burning Down the House. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah.

Noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un día como hoy, 10 de diciembre, año 1983. Resulta que Paul McCartney y Michael Jackson ya habían hecho su primer intento con una canción suave que fue incluida como primer éxito del álbum Thriller de Michael Jackson. La canción The Girl Is Mine, con esa canción, pues no sucedió nada en cuanto a lista se refiere, en cuanto a números uno se refiere más bien, porque en Billboard Magazine alcanzó apenas el número 2. Pues el siguiente intento de ellos sí dio muy buen resultado, y en una fecha como esta, la canción 666 alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard, y allí permanecería hasta el siguiente año, hasta 1984. Durante 6 semanas consecutivas, la canción fue número 1 en Billboard. Aquí están Michael Jackson, o no, más bien Paul McCartney, que viene a ser como quien invitó a Michael Jackson a hacer este dúo en esta canción. Paul McCartney, Michael Jackson, con la canción 666, número 1 en una fecha como esta, en el listado Hot 100 de Billboard. 10 de diciembre, año 1983. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

Canción de Don Henley en Estrellas de Medianoche, el tema Dirty Laundry, ropa sucia. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 9 años, el 10 de diciembre de 2015, el psicodélico auto Porsche 1965 de Janis Joplin se vendió por $1,760,000 en la subasta de automóviles de R.M. Sotheby's en la ciudad de Nueva York. Originalmente, se esperaba que el coche alcanzara un precio de entre $400,000 y $600,000 como máximo. Pues no, los cálculos fallaron. Se vendió en casi o más del doble de lo presupuestado. $1,760,000 se pagó por ese Porsche 1965 que perteneció a Janis Joplin. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Janis Joplin y Move Over. Let me be.